Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, feuchas, ¿qué Hola, tal estamos? Muy buenas, Hola. Feuchas. Llegamos. Arracha el león. Llegamos. Se acabaron las vacaciones, para nuestra desgracia, mes, se han acabado. Un mes de vacaciones de radio hemos tenido. Bueno, ¿seguro? Pero, ¿tanto? Sí, sí. Por sí, ahí, más o menos, sí, para veintitantos. Sí. Nah, tres semanas, sí, no ha sido más. Tres semanitas. Bueno, pues nada, vamos a empezar como siempre, chicas, a ver qué tenemos con la agendita. Pues la agendita, ¿no? La free. Eso es, Gora Gora, vale. Este Uruá. Tenemos una feria, ¿no? Sí, va a haber mañana. ¿Seguimos con las asocas? Yo no, pensaba con que, las asocas. Que con el 2020 esto iba a cambiar esto un poquito. Más, ¿eh? Esto es más que una asoca. Esto sí, es no la asoquismo. Es asoquismo. Es San Antonchu 2020. Ah, bueno, que es San Antón. Mañana en Mundial los burros celebra y las burras. San Antonchu. San Antonchu es súper importante. Es una asoca agrícola ganadera. Bueno, pues de productos, de fiesta, la gente puede salir, chacolí, bueno, hay talo, hay de todo, ahí ya puedes comprar de todo, como siempre, hacer diversión, ir en grupo, ir sola, ir como quieras, pero totalmente. Es muy divertido. Y bueno, y luego la fiesta no termina, si te quieres quedar a las 8:30 en la carpa del ayuntamiento, toca el grupo Aquelbech. Taldea, que seguramente será bastante fuertecillo por el nombre, y sonará bien. Y bueno, pues luego el domingo también hay alguna cosilla de estas chicas que hacen gimnasia, que hay un grupo de gimnastas y tal, que si quieres ir a verlo, pues bueno, te quedas allí. Y participar, me imagino, porque no vas a participar allí moviendo el cuerpo. Y no sé, ¿qué más hay en la agenda? Pues nada, mañana sábado 18 tenemos a las 5 de la tarde en Bilbo Rock danza coreana, que hoy me he enterado que es una danza que la deben practicar los jóvenes. Entonces está pensada, yo es que cuando he visto danza coreana he querido ir. Y digo, ay madre mía, con lo que me gusta a mí todas estas cosas de Oriente. Entonces, pero resulta que luego he estado escuchando en la radio, en otra radio, no en esta, y resulta que es una danza que la practican ahora, que ha debido venir de Corea y la practica la gente joven. Entonces, nada, que pasen por... es gratis y que se vayan a Bilbo Rock a mover el cuerpo también. Foro limitado. Y luego tengo una conferencia que es en el Google también. Mañana. Mañana a las 7 de la tarde y es Descifrando el Universo. Ah, entonces tiene su enjundia esto de descifrar el universo, cada uh-huh. vez sabemos más de él y a la vez sabemos menos, pero bueno, el universo está ahí y podemos ir descifrándolo poquito a poco. Y luego decir que en Bilbo Arte hay un ciclo que va a estar todo este santo mes, el mes de enero, y que es de un tipo japonés que se llama Kenzi Miguchi. Gucci. Y este cineasta buenísimo. Dice que respetaba a las mujeres. La verdad es que el otro día estuve viendo una película de él, Las hermanas, a ver cómo son, sí, Las hermanas de Guión, y era sobre una historia hecha en el 36 de dos hermanas que son geisas y está muy bien situado y me ha gustado mucho el enfoque que le da a la película. A la Geisa. Sí, es en versión subtitulada toda la semana, todas las semanas, pero en Bilboarte este mes de enero, este cineasta, el Kenshi Mizoguchi. ¿A qué hora es, Amaya? Suelen ser diferentes, porque depende del horario. Normalmente son a las 7, pero algunas son a las 6 y media porque son largas. Entonces, cuando son largas, empiezan a las 6 y media y cuando son normales, de hora y media o así, pues empiezan a las 7. Pero bueno, ir a Bilboarte, ver toda la programación, es muy interesante y luego siempre es un lugar que es muy amable para estar sentadas, para estar viendo el cine de otra forma, ya no a través de estas máquinas que nos ponen, ¿cómo se llaman? Los ordenadores. Ah, pues eso, del ordenador. El cine todavía tiene ese placer para estar con otra gente en silencio mirando una pantalla. Bueno, pues no tenemos nada más. Pues fenomenal. A ver, ¿qué música nos vas a poner, chulita? Chulita. Hola, linda. Pues nada, vamos a escuchar la música que nos ha dicho nuestra próxima víctima. Y en este caso es... No sé si se me oye bien. Perfectamente. Sí. En este caso es al grupo, bueno, que es María José Silvar, que se hace llamar Sés, para las admiradoras y las amigas. Es una cantante gallega y vamos a escucharla en Readmirando a Condición. Sigo admirando a condición do ex libertario e o defensor de todo que adapta o seu ideario. Os punkis que condenan a actitude irreverente, cantantes que se engordan ca ignorancia dos presentes. E damas que oen mi se repican nos jaritos e visten manto branco e como un branco delito. E llente el mans da coca de expedientes impolutos que todo sogro quere base os seus ingresos brutos. Partidos que masacran os seus simpatizantes, que morra coherencia, benvidos os farsantes. Axilas apestosas sin traxes de etiqueta e a limpeza do humano exilia dada maleta. Viva a felicidade do rir por non chorar. Non hai necesidade de recapacitar. Escolle a súa cuadrícula e deítese a soñar. E caldos de cultivo da discapacidade, e sombras que se visten de luz e de verdade, bonecas que se venden cunha caixa de alfinetes, e as novas camarillas que cheiran os billetes, e sabios que se excitan co cul do seu cinismo, e águias imperiais que mocean co anarquismo, e imbéciles redondos de cella levantada, e todo lixo xunto no caldeiro da borralla. Por non chorar. Non hai necesidade de recapacitar. Escolla a súa cuadrícula e deítese a soñar. Por non chorar. Non hai necesidade de recapacitar. Escolla a súa cuadrícula e deítese a soñar. Thank you. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, bueno, pues hoy en Las Feuchas tenemos de víctima una amiga muy beresí. Emakume Borroka, Lorea Mendía, compañera de fatigas y alegrías, transmisora de misivas y universales, siempre repartiendo una maravillosa luz a su paso, comprometida con la lucha social y las causas justas, delegada del LAF en correos y telégrafos, Euskaldun y habitante de este lugar llamado Tierra. Hoy con nosotras, Estíbaliz Pelaz. Hola, Estíbaliz, muy buenas. Kaixo, Esti. Buenas, ¿qué tal a todas? Es que ricasco por llegar aquí. Esta semana creo que has cumplido años, ¿no? Te ha tocado, ¿no? Gracias por invitarme primero y sí. Sí. 50 años. Ole, una década nueva, entrando en una década nueva. Sí, sí. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito cómo lo has vivido de momento esta semana y luego ya cómo lo ves en general, esto de cumplir 50, que marca, ¿no? Marca, por lo menos a mí me ha marcado mucho. Igual es que llevo tiempo planeándolo, llevo tiempo ahí con que voy a llegar a los 50, cosa que no pensaba hacer. Uh-huh. Entonces, joder, marca, llevo toda esta semana, pues contenta, voy muy alegre por la calle, me he dado cuenta que la gente silba poco, me paso el día silbando y bueno, estupenda. Qué bien, entre silbar y silbar, pues pensar también, ¿no? Bueno. Sí, reflexionando igual, ¿no? Haciendo un poco de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y sí, la verdad es que los 50 me han servido para reflexionar, para valorar lo que tienes, de dónde vengo. Ajá. Y hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué expectativas te producían los 50? Es decir, ¿qué imaginabas o qué se ha cumplido de lo que imaginabas? Es que no llegaba yo a los 50. Yo vivía muy al día, tuve una juventud que vivía sobre una bicicleta sin frenos. Entonces, no sé, estaba muy lejos, tanto como que pensaba que no iba a llegar. Por distintos motivos, por todas mis actividades, por realmente soy una persona me acompaña en la mochila una enfermedad, pero bueno, he sabido convivir con ella y ella conmigo, hablo de la enfermedad, entonces, joder, aquí estoy a los 50 años para contarlo, ¿no? Es importante, para mí es importante, de ahí la importancia que le doy a los 50, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, bien, bien, contenta de llegar aquí. Y bueno, no sé. Pues nada, estupendo, nos alegramos muchísimo de que hayas llegado y de que te sientas contenta. Yo sí. Quería un poco también entrar un poco ya a partes más concretas y me interesa mucho las partes de lucha de las mujeres y por tanto las luchas que cada mujer lleva y cómo entraste tú en el activismo político o en la política o cómo... No sé. Desde joven tuviste inquietudes, fue casualidades, amigos te fueron llevando a otras cosas. ¿Cómo fue el proceso de tu...? Excesivamente natural. O sea, en casa siempre ha habido política. Partimos de la base de que básicamente casi todo es política. La forma de educar, la forma de padecer, la forma de expresarnos, al final todo es política. Y en casa se vivía, en mi casa mi padre era activo políticamente, nací en los coletazos del franquismo y eso también probablemente me marcó. Había una ganas de salir a la calle en mi casa. Yo he salido mucho a la calle desde pequeña y bueno, me fue llevando. Los 80 fueron terribles en el sentido de que yo fui al instituto, que es una edad, hay 14, 15 años cuando se empieza, en Baracaldo. en plena reconversión industrial, con muchos compañeros que sus padres iban al paro porque cerraban, entre otras cosas, altos hornos. O sea, la vida me ha ido llevando, ¿no? Me ha ido llevando. Uh-huh. Y sí, he militado políticamente, he militado en temas culturales. Siempre me ha interesado mucho pues nuestra cultura, nuestra forma de vivir, el abrirnos al mundo, siendo siempre universal. Y por supuesto, el tema de la mujer, entre otras cosas porque soy mujer. Eso te iba a decir, ¿eh? Y siempre me ha importado mucho. Una de las cosas, mira, ya sé que es saltar mucho, pero una de las reflexiones que tengo últimamente es el haberme, cuando me di cuenta de los estigmas, ¿no? Me he encontrado a mí misma con un montón de estigmas, y que es un reflejo del miedo, desde mi punto de vista. Y entonces hay que quitar miedos, hay que quitar estigmas, ¿no? Por ejemplo, ¿me puedes contar algunos estigmas que te has dado cuenta últimamente? El último. ¿El último cuál ha sido? Ayer. Ajá. Por salud, sobre todo por salud, pues he estado unos meses haciendo una dieta para bajar peso porque me estaba empezando a encontrar mal. El caso es que he adelgazado bastante y me encontré con una conocida y me dijo, jo, chica, estás guapísima, así es que da gusto, así no sé. Y yo digo, ostras, ¿me muerdo la lengua o no me la...? Pues no, digo, hace 4 meses no estaba guapa, porque yo me veo igual de guapa. O sea, son ese tipo de cosas, esas pequeñas cosas que ahora me doy cuenta, y cuando tenía 20, cuando iba en esa bicicleta sin frenos, pues no lo veía, ¿no? No lo veía de la misma manera. No me preguntes de qué manera lo veía, porque no tengo ni idea, pero no lo veía así, ¿no? Y ahora me fijo en ese tipo de cosas, me interesan los gestos, me interesan las formas, mucho más que antes, ¿no? Antes era, pues sí, feminista, estar en todas las movidas, lo que haría falta, pero siempre sin tanta reflexión, ¿no? Era lo marcado y lo hacía concienciada de que debía hacerlo porque tenía que hacerlo, pero ahora es otra forma de ver las cosas, ¿no? De ver esa perspectiva que te dan los 50, ¿no? O sea, es como... Entonces, o sea, ¿que crees que la edad mejora? Ah, sin dudarlo, uh-huh. Sin dudarlo. ¿No hay algún lugar o alguna faceta de tu vida que lo notes como... que has perdido o que has dejado cosas en el camino? He perdido agilidad mental. ¿Has perdido agilidad mental? Ajá. Pero vamos, creo que la experiencia es un grado. A mí yo me acuerdo, sí que me acuerdo cuando era jovencita y mi madre me decía, la experiencia es un grado, hija. No sé. Y yo la miraba como las vacas al tren. Bueno, sí, es cierto. Uh-huh. Y ya lo he reconocido ante ella, o sea que... Ah, bien. Se lo has dicho. Tu madre. Sí, sí, sí, sí. Estoy muy agradecida a ella. ¿La sí. relación madre-hija fue buena? ¿O es buena? O no excesivamente, no excesivamente. Uh-huh. Yo era hija de mi padre. Uh-huh. Tuve una niñez muy feliz, muy alegre. Como he dicho antes, venía con una enfermedad en la mochila. Y mi padre era el que me protegía y mi madre era la que me hacía pelear, la que me hacía, venga, tú puedes, venga para adelante. Entonces, eso me creaba enfrentamiento con ella. Ahora, otra vez, desde los 50, miro para atrás y digo, ostras, mi madre, que fue la que me empujó. O sea, que la reconciliación con tu madre ha sido importante. Yo creo que sí, también ha sido muy natural. Ella ha sabido, es una persona muy inteligente. Y ha sabido cómo y qué, sí, y de qué manera. Ahora igual con el tiempo piensas que, claro, en un momento dado la veías igual como más enemiga y tu padre como más... En su momento, ¿no? Sí, en su momento, y ahora sí. Ya pues dices, jo, pues verdaderamente es que... Ella me ha empujado. Tenía que hacer de alguna manera que no fueses débil, ¿no? Sí. Ella me empujó. Uh-huh. Ella me empujó. Pero y bueno. ¿Cuándo te pasó lo de cuando te diste cuenta que tenías esa enfermedad? O sea, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cómo fue? ¿En qué años? Pues, ¿cuántos años tenías? Ah, bueno, no, me dio una trombosis cerebral y nada, cuando me ingresaron y empezaron a hacer estudios, porque era excesivamente joven para tener algo así, por lo visto, uh-huh. Y ahí fue cuando vieron que lo que tenía. Uh-huh. Pero bueno, que lo llevo bien y vive conmigo, uh-huh. Y nos hemos hecho amigas, o sea que... Sí, lo vives perfectamente, ya lo sé. Muy bien. Pero bueno. Correos, ahora, háblame correos, de correos. Correos. ¿Cuándo entras tú pues, a correos? Que correos, eso me ha llamado mucho la atención. Correos, a mí. Me gusta mucho mi trabajo. Sí, en correos. O sea, que es vocacional lo de correos. Pues igual sí. Pero después bueno. Después de los estudios. Mi entras... padre trabajó en telégrafos. Ah. Que ya no está aquí conmigo, pero en telégrafos. Porque antiguamente era correos y telégrafos. Uh-huh. Y no le gustaba nada decir que era de correos, era de telégrafos. ¿Había alguna diferencia? Sí, sí. Bueno, eran dos organismos. Era telegramo, sobre todo telegramas en aquel tiempo, FANAS de aquel tiempo. Uh-huh. Y los de correo, el correo se repartían cartas. Uh-huh. Era diferente. Y él repartía telégrafos. Sí, era de telégrafos. Muy bien. Y bueno... yo desde pequeña iba a buscarle porque hacían turnos de noche, trabajaban los domingos y entonces pues y además venir a buscarle era una fiesta porque era ir a Bilbao. Y yo hay que tener en cuenta que vivo en un pueblo, soy de un pueblo pequeñito y veníamos a Bilbao, entonces era pues vestirse de domingo, casi nada, ¿no? Y bueno, y desde pequeña siempre he visto ese mundillo. El caso es que con los años, pues estudiaba en invierno y en verano, pues a trabajar en correos eventual. Y así empecé eventual, hasta que junto a Alice, que la tenemos uh-huh. aquí, aprobamos un examen. ¿Lo hicisteis en el mismo año? Sí, sí. Ah. En 2004, ¿verdad? En 2004. Y para, bueno, bien porque aprobamos, pero para nuestra desgracia, pues a una la mandaron a Barcelona y a mí me mandaron a Madrid. Uh-huh. Yo, de hecho, dije que yo no iba en un principio, pero bueno, al final fui, me lo pasé genial, conocí Madrid, conocí un montón de gente, lo disfruté mucho. ¿Cuántos años estuviste allí? Muy poquito, nada, un embarazo. Ah, 9 meses. Sí, porque enseguida pasé a Vitoria uh-huh, y en Vitoria sí uh-huh. he estado unos cuantos años. Uh-huh, uh-huh. Unos cuantos años. Pero bueno, ahora ya tengo mi plaza aquí en Bilbao y contenta como una, vamos. Uh-huh. ¿Y qué eres? ¿De a pie o de llevar en...? Sí, sí, soy cartera de pie. ¿De a pie? De pie, sí. O sea, que te ves, sí. Te pateas la calle, sí, te pateas... hablo mucho con la gente. Es un trabajo que me gusta, lo disfruto mucho. Ajá, sí, ajá. Sí. Pero bueno, también en las empresas y más en empresas tan grandes, pues es necesario un trabajo sindical. Hace falta gente ahí para estar defendiendo un poco a los trabajadores y bueno, debido a mi trayectoria, pues creo que es necesario y ahí estoy también en la pelea. O sea, ¿entraste en el sindicato? Sí, bueno, según yo por mi ideología política... Según entré en correos, me afilié y era una afiliada. Pero bueno, ya poco a poco pues ha ido subiendo el grado de compromiso para con los trabajadores, porque yo soy una trabajadora y alguien tiene que defender, pues bueno, pues me toca, sin más. Si me dan a elegir entre repartir misivas, como decíamos antes, o estar en el sindicato, es mucho más agradable el repartir cartas. La gente suele ser muy agradable, además siempre en la misma zona y al final la gente te conoce. ¿Qué zona te tocaba a ti o qué zona elegiste? Yo he sido cartera mucho tiempo también compartiendo con Alice en el casco viejo. Casco viejo. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y está ahí muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Unos años muy bonitos. Las cosas van cambiando, van evolucionando. Uh-huh. Y ahora pues me dedico más que nada al tema sindical. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. O sea, ¿estás poco en la calle? Muy poco. Puedo estar sí. La mitad del antes estaba un poquito menos en el sindicato y ahora está más. Sí. Ahora, claro, la gente va cambiando, ¿no? Compañeros que se van jubilando y que tienen que tomar el relevo otros. Hay relevo. Este domingo hay como oposiciones. Sí, hay una farsa. Ciento y pico mil personas, o cuántos son los que se van a presentar para 4.000 plazas o 5.000. ¿Es así? Sí. Es increíble, ¿no? Sí, no sé. ¿Te lo explico? Sí, te lo explico. Por favor. Vale. Me ha parecido asombroso. Pues es un poco engañabobos, ¿verdad? Sí, salen 4.000 y pico plazas para todo el Estado español. Pero antiguamente salían esas plazas, te presentabas al examen y si había un corte en el examen y si aprobabas, si pasabas ese corte, pues te daban una plaza, pues eso, Alice en Barcelona, a mí en Madrid. Bueno, ahora no, ahora son provinciales. Entonces, realmente lo que ha salido aquí han sido 8 plazas de... ¿8? 8 plazas de atención. ¿8 plazas? 8 plazas de atención cliente y 42 de cartero. De cartero, de clasificación y reparto, se llama, que también es para el CTA. ¿Cuántas son? 43. 43, sí. Sí, pero una era, sí, las que sacaron fueron 43 para la provincia. Y se presentan cerca de, ¿cuántos he visto esta mañana? 3.000 y pico personas, me parece. No, muchas más, ¿eh? Lo he oído en la radio. Pero no. A nivel... Ah, aquí. Vizcaya. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Y luego, pues la forma de hacer las cosas, de la valoración de las personas, la antigüedad, da igual que lleves 19 años, como es el caso de una afiliada, 19 años de antigüedad en correos, que lleves 4, da lo mismo, puntúa lo mismo, y ahora puntúan, pues, másters, idiomas... Y perfiles altos, ¿no? Perfiles altos. Ahora en correo solamente quieren perfiles altos. Ahí, Estivali, yo te quería preguntar alguna cosa. entre ellas, porque hablando de la edad, que tus años recién estrenados, quería saber si con el tiempo notas también con los años que se te escucha más, si se te respeta más también el trabajo, en la familia y los demás, y, bueno, en cualquier sitio. La verdad es que escucho que si me escuchan más, sobre todo me escucho yo. ¿Te escuchas tú más? Que eso es la bomba, eso es una bomba. Antes no me escuchaba tanto, o por lo menos no me oía. Eso, importantísimo. Los demás, pues no sé, yo siempre me he sentido bastante escuchada y... No sé si es que los años igual hace que la gente... Sí, te entiendo. Bueno, pero... yo creo que pasa los 50, tampoco lo he pensado, ¿eh? Pero igual como hago escuchar más, eso también es cierto, sí, como tú dices. Sí. Y también quería saber, porque has estado comentando que te has quedado así un poco, he llegado a los 50. Sí. ¿Qué esperas? Porque son estrenados, realmente no los has vivido todavía. Recientitos, claro. ¿Qué esperas exactamente? Porque, claro, hay cosas muy positivas. Yo estoy absolutamente contigo en eso. Estoy súper contenta de tener los años que tengo, que los he superado con bastantes. Pero también hay una parte, pues eso, los 50 son los años de la menopausia y otros temas que igual a veces a nivel físico no son tan amables, ¿no? No sé. Yo personalmente lo llevo muy bien. Igual es porque, por lo que hablaba antes de la mochila, como tengo cosas en la mochila ya, pues sé discernir bastante bien. Y, por ejemplo, el tema de la menopausia, lo llevo muy bien. O sea, no, lo llevo con mucha naturalidad. Para mí no es un trauma, que es que fíjate, no, es que forma parte de la vida. Y es que ya viví los dolores de tripa, aquellos que no podía ir al instituto y... No, es que ahora estoy en otra fase y esta fase la tengo que vivir con naturalidad y con lo mejor que pueda. Y con el abanico, en el caso de la menopausia y con el abanico. No, va conmigo todo el día. Sí. Es que por casa tengo varios abanicos y no pasa nada. No pasa nada. Y en el metro sacas el abanico y pum, pum, pum, y me da igual el que esté al lado, da igual. Sí, no, sí. No, realmente, si yo mirando ahora un poco para atrás, de los 40 y pico para acá, o sea, es que estoy ahí pletórica, o sea, y me siento y sí, sí. Y es así. Sí, mi madre dice que para ella los mejores años de su vida fueron cuando los 50, cuando uh-huh. cumplió 50. No a ver, yo diría a partir de los 50, ¿eh? A partir, uh-huh. ¿eh? Sí, sí. Lo que me espera. Sí, yo cuando hice los 40 yo decía, qué buenos, ya hice los 50, digo, estos son mejores aún. Y ya los 60 digo yo, estos. Sí, sí, a mí se me han quitado hasta los dolores, o sea, es que es una cosa... Oye, me mira con una cara diciendo, no sé si es cierto. Todos los años son bonitos, pero no sé, sí. Yo creo que con el tiempo, pues también la perspectiva. Te vas. Eso es, la perspectiva, y no sé, te vas conociendo más, te vas queriendo. Más. Te vas aceptando, te vas. No sé, estás en la vida más feliz, no sé. O ya has pasado ya ciertas etapas un poco tontas de inestabilidad, ahora ya sabes de complejos de ya sabes quién eres, sabes sí. con quién estás y con quién quieres estar. O es que ahora me gusta mirarme al espejo y verme y ver mis arrugas y ver, o sea, de verdad es que no es coña, que es que me lo paso bien. Claro que sí. Cosa que antes veía, claro, era otra etapa. Me veía y ay, pues maquillaje, eso, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿De qué manera? No, es que sí, ahora es para mí, por mí. Y eso pasa, me está pasando ahora. ¿Qué es casualidad que tengo 50? Pues será casualidad, pero es a los 50 cuando me está ocurriendo, ¿no? Va llegando las cosas, porque al principio cuando tienes 40 o así y de repente te llaman la primera vez señora, pues dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? Aquí te das la vuelta como diciendo, no ha sido a mí, ¿no? Y pero ahora ya, yo creo que ahora llega el momento en que te llaman señora y dices, bueno, pues claro que sí, soy una señora, ¿sabes? Soy una señora. Yo suelo decir, con lo que me ha costado llegar aquí. Me ha costado ser señora, ¿eh? Y me tratáis como una señora. Y ya está. Está bien, ¿no? No. Sí, sí, o sea, que al principio hay una negación. Eso es. Hay una negación de la llegada a esa edad o ya llegará, ¿qué dices? Pero ahora está divertido. ¿No? Y ahora ya está divertido, ¿no? O sea, y luego les das semil vueltas a gente de otros años y hay gente que te dice, no, ¿cómo? ¿Tú tienes esos? No, el otro día, ayer o antes de ayer me preguntó un compañero, oye, Alicia, tal, ¿tú cuántos años te quedan de reparto? No sé qué, ¿cuántas? Digo, no, yo tengo una condena larga, tengo todavía que trabajar mucho para jubilación y tal, porque todo el mundo ya está con eso, ¿no? Bueno, unos muchos se jubilan y tal, y bueno, y eso, ¿no? Y otra gente que te dice, ja, pues no creo que, no me pareces que tan, no pensaba que tenías 50 y tal, ¿no? Como... Y dices, ah, pues mira qué bien, ¿no? Sí, ¿no? Pero que hay gente que dice que no se cree. Bueno, pues genial. Vamos con música, ¿no? Bien, si queréis hacemos una pausita con música y nos vamos después de directos al té o... Sí. Al té, no. Muy bien. Al té siguiente. Al té con pastas. Al té con pastas, total. Muy bien. Pues vamos a escuchar a Ízaro. Pues nada, una chica estupendísima que es de aquí, cerquita. Vamos, de aquí mismito. De Ízaro. ¿No se llama Ízaro? Ikusi zintudan kalean, zure begi beltzoriekin. Ikusi ninduzun kalean, nire begi beltzauekin. Udako gaue peletan, katu begiz gozia. Atzabarka genduko dizu gauzure gabezia. Egin dezagun behintzat, ez garela ezagutzen. Orkestu zaitez beraz, ezagutu nahi zintuzke. Eta begiratu, eta begiratu. Aurtegi honen atzean izkutatuta naukazu. Noraino bidaia da daiteke Patrikan bitxamponekin zure arnaza ezagundu Ito eta zatoz nirekin galdu dezagun zerbait orain bihar itzuli gaitezen Biozaterako dizut gerriko tiktira eginez Egin dezagun behintzat ez garela ezagutzen orkestu zaitez beraz Ezagutu nahi zintuzke eta begiratu Eta begiratu Aurpegi honen atzean izkutatuta naukazu Bi begi kitzika Eskue dezegi Badatoz nainoak gaur ere Bularrak urez bete eta etxera joateko diote Gaua amaitu omen da eta Bustina zazue busti orain ordurik ez du gaonek Zerua terpetu danetan enaute izutzen dante Eta egin dezagun behintzat Ez garela ezagutzen orkestu zaitez beraz Ezagutu nahi zintuzke eta begiratu Eta begiratu Aurpegi honen atzean Egin dezan de las feuchas. A ver, Esti, ahora un test pequeñito, corto y conciso. ¿Tienes las camas sin hacer y pelusas debajo? No tengo pelusas porque no, porque es un canapé, pero que la cama está sin hacer casi fijo, sí. Sí. Muy bien. ¿Has hecho alguna vez un simpa? Varias veces. Varias veces, bien. Si se te aparece Aladina y te concede tres deseos, ¿cuáles pedirías? Vivir como vivo ahora y poco más. Con eso. Otros dos tienes, ¿eh? No, no, solo me hace falta ese. Ese, muy bien, ya muy está. Bien. Bueno, ¿qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? O sea, una cosa ilegal... Y tienes el momento de hacer tu cosa ilegal y que no te van a pillar jamás. Abrir todas las cárceles de todos los presos políticos. Muy bien. ¿Cuál es el sitio más insólito donde has hecho o has tenido una relación sexual? Sí, en un convento. ¿De Santa Tecla? Alguien ha gritado. Vale. Sí, sí, oye. Oye, oye, oye, oye. Bueno, ¿Nos puedes decir el convento? Sí, sí, un convento que... El nombre no me acuerdo, pero el convento está en... ¿La provincia? No, en Guipúzcoa, en... Ah. Ostras, un sitio de mar... San Francisco, donde los jesuitas... No, no, era de monjas. Era monjas. Dormimos en una celda de monjas, mucho. Bueno, Esti, defínete en una palabra. Alegre. Muy bien. Muchísimas gracias. Esti, genial, has pasado el test de las euchas. Pues muchas gracias a vosotras. Lo que he dicho antes... Nada de estigmas, fuera el miedo y pa'lante, a vivir. Aurrera. Venga, va. Muchas gracias. Y cuando quieras mucho. Venir a contarnos más cosas, pues estás tú. Cuando queráis. Estás aquí. Vale. Genial. Gracias. Thank you. relatos inesperados. Buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo. Hoy vamos a empezar con algunos relatos y este que voy a comenzar se titula Nunca temas confesar tu amor. La amaba más allá de cualquier código de conducta amorosa considerada normal. Todos los días la observaba desde una distancia prudencial, sin conseguir jamás el valor de acercarse y confesarle su amor. El tiempo pasaba y nada cambiaba. Ángel de Miguel continuaba con su amor platónico, siempre al lado de ella, en la lejanía, siempre admirando su belleza, en silencio, siempre haciendo el amor hasta el éxtasis, en sus sueños. Pero un maldito día, ella ya no estaba. Ángel de Miguel esperó con paciencia a que su amada vuelva a aparecer, pues por fin se decidió a declararle sus sentimientos. Se dio cuenta que era mejor ser rechazado o aceptado que nunca saberlo. Ya no podía, ni quería seguir así. Ella tenía que saberlo y él tenía que hacer algo con su vida. Pero no apareció, ni sabía dónde podría estar. Aunque eso no sería impedimento para dar con ella. Con su recién descubierto valor, llegaría a ella, cueste lo que cueste. Entró en la tienda. Muy amablemente le preguntó al dueño: «Buenos días. Por favor, ¿podría decirme qué hizo con el maniquí que siempre presidió su escaparate? Me gustaría comprarlo. Ella es el amor de mi vida». ¡Bravo! Inés, pensaba que no podía ser. Me estabas ya poniendo un poco, digo, el 2020 la ha cambiado, pero no, no, no, no. No me va a cambiar, no, no, no, no, no, no, no. Eso que no ha habido sangre, ¿eh? No. Te estás modernando bastante. Pues verdad, no soy muy sanguinaria últimamente. No. Bueno, no. Bueno, vamos a por el segundo. Este se titula Cuando el victimismo provoca víctimas. Emelinda Cascomío era una mujer muy nerviosa. Además de comedora compulsiva, cleptómana, hipocondríaca, mentirosa y algún que otro adjetivo más. Los que la querían intentaban ayudarla. Pero Emelinda se hacía la víctima y echaba la culpa a los demás de sus malintencionados actos. Su insaciable hambre era lo más preocupante. Comía a todas horas y ya tenía un sobrepeso muy considerable. Kilos y kilos iban acomodándose en su cuerpo. Ya apenas se levantaba de la cama. Lo único que hacía todo el día era gritar para que la llevasen comida. Su madre, ya mayor, tiró la toalla con ella hacía tiempo. Así que se dedicaba a abastecerla de todo cuanto pedía e intentar hacer oídos sordos a sus gritos e insultos. Una mañana, como tantas otras, Emelinda Cascomío chillaba a su madre más que de costumbre, pues ésta no acudía con las viandas. Emelinda se levantó torpemente, buscó a su madre muy enfadada, dispuesta a humillarla y obligarla a realizar su labor de cocinera y cuidadora por y para ella. No tardó mucho en encontrarla. La pobre señora murió durante la noche por causas naturales. aunque lo más probable es que su anciano y cansado corazón no aguantó más el maltrato que su propia hija le causaba y se paró. Emelinda Cascomío se acercó, se asustó cuando la vio y quiso echar a correr para pedir ayuda, pero su excesivamente ampliado cuerpo no pudo dar ni dos rápidos pasos, cayéndose al suelo boca arriba, cual tortuga torpe. No era capaz de levantarse, gritó hasta quedarse afónica, pero nadie acudió en su ayuda. Los vecinos, acostumbrados a sus alaridos, no hicieron ningún caso. Semanas después, descubrieron, dado el fuerte olor, ambos cuerpos en avanzado estado de descomposición. Alguien, ante tal noticia, comentó: ¡qué terrible es la soledad! Murieron solas, sin saber que a nadie les importaba. A lo que otra, un tanto alterada, le replicó: ¡no! No murieron de soledad. Murieron por el egoísmo maligno de una y la inmensa pena de la otra. Bueno, Inés, de verdad, ¿eh? Truculento. Qué genial, no puedo ni reírme, Inés, ¿eh? De momento no hay sangre, ¿eh? No hay sangre, nada, no me gusta. Bueno, muertas, eso es lo tuyo, a ti te gustan las muertas. Además, lo interpretas que vamos, bueno, ahí bueno, me dejas bueno, helada. ¿Eh? En su línea. Gracias, teatro. Vamos a por el tercero, que creo que nos da tiempo, ¿no? Sí, nos este da tiempo. Se titula El egocéntrico. Adiós. A Catalino Gordales, su enorme ego no le dejaba tener empatía hacia los demás. Además, y para reforzar su narcisismo, tenía siempre mucha suerte en todo lo que emprendía. Incluso le tocó varias veces gran cantidad de dinero a través de los juegos de azar. Por supuesto, se lo gastaba todo exclusivamente en él. Jamás hizo nada, ni ayudó a nadie. Decía que la gente le daba asco y no se merecía nada de él. Todo le iba muy bien, hasta que los caprichos del destino rompieron todo su mundo de confort. Algo con lo que Catalino jamás pensó que podría ocurrirle, le ocurrió. Una enfermedad degenerativa estaba destruyendo sus pulmones. Solo un trasplante urgente salvaría su egoísta vida. A Catalino Gordales no le preocupaba excesivamente esto aún. Era rico y podía comprar todos los pulmones que quisiera. Y eso hizo. Contactó con un, llamémosle, profesional. Este, previo hackeo a informes médicos, dio con el candidato ideal que vivía en la zona. Ahora solo quedaba mandarle al hospital, donde sus compatibles pulmones serían irremediablemente para su cliente. Le fue fácil llegar a él. Le dejó con un hilo de vida, lo justo, para llegar a urgencias, sin que se estropee tan valiosa mercancía. Pero los médicos no se daban por vencidos por salvar la vida del joven herido de muerte que acababa de llegar. En ese momento, las máquinas lo mantenían con vida, ya que su corazón, destrozado por la puñalada, apenas funcionaba. Un trasplante inminente, quizás, le diese una posibilidad de vida. Su padre, roto por el dolor, rezaba por un milagro. Mientras, Catalino Gordales seguía esperando muy feliz su inminente operación. Le llevaron al quirófano y una vez allí, antes de anestesiarle, le espetó al cirujano: espero que los pulmones que me van a poner sean de excelente calidad. Si no, se las verá con mis magníficos abogados. El doctor, con una media sonrisa, le contestó: no se preocupe, señor, son de una calidad excepcional. Le puso la anestesia y justo antes de dormirse del todo, Catalino Gordales tuvo tiempo de escuchar. Al final, los milagros existen. Aquí hay un corazón sano y compatible como el que necesita mi hijo. Bueno, bueno, te superas. Bueno, pues nada, chula, nos tenemos que despedir. Perdona. Si quieres, hay otro relatito, todavía nos da tiempo, ¿eh? Otro relatito. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, vale, vale. Muy corto. Muy bien. Súper corto. Sí, todos son muy cortos. Este se titula, vamos con el último, Odiar y ser odiado. Tiburcio Romurano odiaba a los animales, odiaba a las personas, odiaba cualquier tipo de sentimiento bondadoso, odiaba la soledad, pero también la compañía. Su vida se basaba por su nivel de odio hacia todo y todos. También odiaba que le odiasen, pero que alguien tuviese un mínimo de cariño hacia él, ay, era tarea imposible. Y como buen odiador profesional, también odiaba que le aconsejasen. Así que no hizo ningún caso cuando aquel compañero de trabajo le aconsejó no acercarse a aquellos cables de alta tensión. Al día siguiente, en el funeral de Tiburcio Romurano, no podían evitar risitas nerviosas entre los pocos compañeros que acudieron. Incluso uno comentó con orgullo. El odio al final le llevó a la muerte. Lo que nunca sabrá es que nosotros lo odiábamos más a él. Y todos sabíamos que Tiburcio Romurano no podría evitar tocar los cables. Muy Inés, muy genial. Genial, Inés. Muy odiado. Sin palabras. Bueno, Inés, como siempre, es que es una maravilla. No te podemos decir nada, porque encima... Gracias. Yo sé que te molesta que nos riamos, pero es imposible. No, me encanta, porque eso es que... Pero dices que te desconcentramos, entonces... No, que ya se concentra. Ya te estás concentrando. Vale. Pues, se está acostumbrando a ello. Lo bonito es que provoque algún tipo de reacción. Claro. Si no provoca ninguna, pues dices, por lo que escribo no... Pero no, bueno, que podéis descojonar, o sea que yo ya estoy concentrada en leer. Totalmente. No. Pues no nos ves las caras mientras no, te escuchamos. Vamos en un proceso de subidas y bajadas con lo que vas contando, o sea que genial. Bueno, pues nada, feuchas, que nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, el primero de la temporada de invierno, por decirlo así. Y bueno, pues que hasta el viernes que viene. Arratsaldeon. ¡Ay, que es que se me olvidaba ya! Que mañana se repite el programa de 4 a 5, las feuchas en la 97 y el lunes de 2 a 3. Así que nada, ahora sí, agur, guapas. Agur. Adiós. Agur, bueno, también quería agur. Comentar que si alguien se quiere poner en contacto con las feuchas, podéis escribir a lasfeuchas@gmail.com y tendremos el placer de leer vuestros mensajes y los contestaremos en lo que sea. Pues nada, os vamos a dejar ahora con un tema musical de Cleo Brown, Boogie Boogie. Vaya. ¡Alegría! ¡Alegría! Brand new number, folks, called Boogie Woogie. It's a funny little song. Now, when I tell you to hold it, I don't want you to move a thing. And when I tell you to get it, I want you to boogie woogie. Hold it. when I tell you to hold it this time. I don't want you to move a peg. And when I tell you to get it, I want you to mess around. Or something. Stop now. Now mess around. I want that gal with the red dress on, any kind of dress will do, to come over here and stand by this piano. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a muscle. And when I tell you to get it, I want you to shake that thing. Or something. Hold it. Now shake that thing. Hold up.